agradezco a Pablo que nos permite proponer un trabajo de investigación. Yo no trabajo en la metropropiamente, trabajo en el Museo Nacional de Antropología y junto con la directora, la doctora Diana Magalhães, nos hace mucha satisfacción que la Universidad Metropolitana nos permita presentar el proyecto de investigación en el cual los estudiantes puedan entrar. ¿Cuál es el tema? Fundamentalmente es el Museo Nacional de Antropología, que espero que todos aquí lo conozcan, y si no, es culpa de nosotros mismos que trabajamos en el museo. ¿Cómo se puede estudiar el museo? Se puede estudiar de muchas maneras. El asunto sería pensar, reflexionar, cómo se convierte en un tema de investigación antropológica. En ese sentido, lo que hemos tratado de construir son distintos temas de interés sobre un museo. Voy a ser breve en algunas explicaciones. Los museos en el mundo actualmente son, no es nuevo decirlo, son marcadores culturales, marcadores civilizatorios. El Museo Nacional de Antropología, a diferencia de los demás museos, alguien lo ha llegado a definir como una comunidad imaginada, como dice Benny Anderson. Es decir, es un reflejo de los patrimonios arqueológicos y etnográficos del país. Y también podríamos decir que es una suerte de guión, una expresión de cómo somos. Es decir, no es un museo de otros, sino es un museo de nosotros. Eso puede ser, así, en términos generales, buena parte de lo que estudiamos. Por otro lado, el Museo Nacional de Antropología, cuando se construye hace ya casi 50 años, es detonador de un desarrollo urbano, comercial, industrial, en esta región de la ciudad. Permitió, sobre todo, hacer un corredor cultural con otros museos que están en el bosque de Chapultepec y que se encuentran ahí como una oferta cultural. Y también se ha estudiado así los museos como una oferta cultural, como un consumo cultural, con lo cual colegas de esta universidad han hecho importantes aportes. Esa podría ser otro tema en términos absolutamente generales. Pero también hay otros que son menos comunes y menos en la antropología mexicana. Me refiero a, bueno, primero voy a decir de lo que sí sería un tema usual, que por ejemplo es la historia de las colecciones, el coleccionismo, visto como historia, o como historia propia de la antropología. Buena parte de la historia de la antropología tiene que ver con el Museo de Antropología. Buena parte del trabajo de campo que se hizo en los albores de la construcción del museo tuvo que ver con la historia de la antropología. Los primeros, es decir, se detonó una serie de procesos de investigación de coleccionismo. Y ahí viene uno de los temas centrales de la antropología. Históricamente, el coleccionismo sirvió para capturar, siguiendo casi como metáfora, los mismos arqueólogos en términos de cultura material, capturar, ya que la lengua iba a desaparecer, ya que quizás los rituales desaparecerían, y otras cosas, llamémosle, le llaman ahora en UNESCO intangible, podemos discutir esa noción. Lo que no iba a desaparecer era quizá ese objeto, el mismo objeto que tenemos. Entonces se construyó en Estados Unidos y en el mundo anglosajón un coleccionismo de objetos arqueológicos, históricos y etnográficos. Ya después los podemos ir separando, haciendo la taxonomía, que hay museos de una cosa y hay museos de otra cosa. Esto es de alguna manera la historia de la antropología. Buena parte de los clásicos que hemos leído en nuestra antropología mexicana pasaron alguna vez a trabajar en el Museo Nacional de Antropología y hicieron un coleccionismo de objetos. Cuando se inaugura el museo, Octavio Paz señala una frase que todavía tiene relevancia. Dice que se ha inaugurado el primer museo sacro de México. Y esto tiene un sentido porque todos los objetos son rituales, ¿no? O cuando menos hay una construcción de ritualidad en los objetos. Es decir, el espacio se ha convertido en una ritualidad. Y ahí viene otro tema de investigación. Por lo regular, todos los museos de esta índole, se observan de otros, expresan la cultura de otros y una parte que llamaríamos esencial, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con lo siguiente. Buena parte de las cosas que son importantes no se pueden, disculpen en el mismo, pero no se pueden museos, ¿no? Y cosas que son relevantes, ¿no? Como la marginación, la desigualdad, la exclusión, en fin. Decía Boas, quizás las cosas más importantes en la cultura no son posibles representarse en cultura material con muy pocos objetos o con ninguno incluso, ¿no? Podríamos decir, lo que más nos importa a nosotros es el amor, ¿no? Y cómo lo representamos. Quien lo siento y quiera sentir, puede pensar de qué manera se puede hacer. En fin, este es un asunto que tendría que ver cómo representamos la vida con objetos. Y ese es otro tema que podríamos empezar a discutir como siempre. Y otro, que hay un espacio informal, educativo, de la enseñanza de los temas antropológicos en el museo, que es un grupo de personas que toman el museo para explicarse a sí mismos de dónde vienen, quiénes son, y que toman cursos de manera informal dentro de los espacios del museo. Además, es una suerte de aula abierta donde la gente lo utiliza para discutir sobre sus países. Bueno, no me hizo señalar que es buena parte de la discusión sobre nacionalismo y diversidad, en fin. Bueno, como se dan ustedes cuenta, hay una serie de temas que a veces son han sido poco estudiados en la antropología mexicana y otros que ya tienen una larga data. Pero lo que nos importa es darle la vuelta a la tuerca en estos cuestiones al museo para decir que nos importa tener una sociedad abierta de conocimiento para que los antropólogos sepan un lugar donde puedan desarrollar sus conocimientos, aprender sobre el coleccionismo, aprender sobre la construcción museal, de museografía, de cómo se representan las cosas, y tener un espacio propio. Históricamente los museos, sobre todo los de México, han sido grandes moles cerradas que no permiten el acceso a los estudiantes. Bueno, tenemos una idea de caminar en otro sentido. Yo creo que es necesario abrir estos espacios para que los estudiantes realicen investigaciones originales sobre temas que les permitan discutir. De alguna manera entonces, estamos proponiendo, y ahí está el nombre formal, pero lo que queremos estudiar es la cocina de los museos. ¿Cómo se hace un museo? Y no estamos pensando en relación a estos cómo se hace la museología o la museografía, ¿no? Ni tampoco de los mensajes, sino cómo es este trabajo cotidiano que representa la labor de buena parte de los trabajadores del museo y de otros lados. Y finalmente diría yo que hay otro asunto que tampoco ha sido muy estudiado, que nosotros estamos comenzando a estudiar con algunos proyectos, y sobre cultura material. Ya me había referido un poco a ello. Los objetos, los que todos tenemos, nos hablan de las personas. Lo que se ha estudiado un poco en Europa, en el mundo europeo, es la cadena operatoria, ¿no? ¿Cómo se elaboran? Se toman decisiones para la construcción, para el ornamento. Pero estos objetos nos hablan de las personas. Es una vuelta de tuerca, es una mirada distinta que tratamos de hacer. Es decir, buena parte de los objetos que tenemos en el museo no tenemos una mayor referencia sobre ellos. Pero ¿de qué manera es posible que estos objetos nos hablen de las personas? Dicho al revés, entonces. Porque no verlo como cómo se hizo el objeto, sino decir qué tipo de... los objetos, qué tipo de personas nos están hablando. Pongo un caso muy sencillo. Digo, en Europa, se usaban tapar las copas, ¿no? En la mesa, que puede ser un ritual de mesa. Alguien podría decir, pues, para que se ahuyenten las moscas, ¿no? Claro, que puede pensar cualquier cosa. Pero en verdad podría ser, ¿no? Nos diría de qué tipo de casa que tiene, pero nos diría fundamentalmente, si fuera por etiqueta, el ritual sobre la comida, ese ritual de tapar, de hacer. De la misma manera, la decoración nos habla de muchas cosas. Hemos hecho algunas investigaciones sobre el tema. Me voy a remitir a una o dos ejemplos. El caso de los tenis Condors, de los mixtecos, ¿no? De la Organización Social Condors, los invitamos a participar y hacer una exposición en el museo, y es una discusión. ¿Son mixtecos o no son mixtecos los tenis Condors, no? Bueno, es un debate, ¿no? Interesante. Nosotros tenemos en el acervo de colecciones etnográficas representados 70 grupos étnicos, algunos que ya, como es una definición no lingüística, entonces algunos que ya no existen, no es que no existan, sino que ya no saben la lengua. Pero quien ha crecido más en términos de coleccionismo son los mestizos. No, son los más representados del museo y no tienen cabida. Ni quién sabe qué cosa es lo mestizo, aunque haya ahí unas discusiones en Europa sobre el mundo mestizo. Y finalmente, hay una labor que cada vez estamos emprendiendo con más vigor, además de abrir los campos y los lugares para estudiar, estamos acercándonos para que los museos, como grandes definiciones, se hacen de arriba para abajo. Ahora estamos intentando cada vez más que sea de abajo para arriba, es decir, que la propia gente tome en sus manos su representación. Y eso es un debate que no ha llegado mucho a México, pero esperamos que así llegue. Es decir, cómo se representan a los otros, ¿no? Y ahora es desde el punto de vista de los otros que se presentan. Todavía no es una representación. No entrar en discusiones interpretativas, sino es acercarnos a la expresión propia de la gente. Bueno, voy a presentar nada más unas láminas breves. Láminas y leemos. El proyecto tiene sus objetivos, ¿no? Es decir, ¿cómo construirlo? Primero, fundamental sería, ustedes son antropólogos, necesitaríamos pensar de qué manera el conocimiento que tienen de antropólogos es factible para estudiarlo en un museo. Una parte importante es hacer del museo un tema, un objeto de estudio de la antropología mexicana en los rubros que acabo de decir. Segundo, que es un espacio de discusión sobre algún tema específico, ¿no? Es decir, crear nuevas líneas distintas para investigar, hacer el tipo de investigación, analizarlo, también estudios de museo, ¿no? Y cada uno tendría que hacer su trabajo terminal o no, en fin, el asunto es que el museo sea el tema, el lugar, ¿no? Estos son un poco los temas a los cuales ya me referí, ¿no? Por un lado, es este desarrollo urbano, que es una forma de verlo. Hay un caso famoso en el mundo, el de la ría de Bilbao, se cambia cuando se construye el museo Guggenheim, que no es necesariamente un museo, no tiene colección, pero bueno, es el museo. Por ejemplo, cambia de hecho el desarrollo económico en la zona. Ya alguien había dicho que las catedrales son marcadores en la Edad Media y posterior. Bueno, quizá los museos del siglo XX, los alrededores del siglo XX y XXI, están marcando en muchos países el desarrollo urbano. Y, por ejemplo, el Museo de Antropología fue un marcador de cierta época en México. Y el siguiente son los discursos, ¿no? Entonces, visto como postestructuralismo, ¿quién habla sobre quién? ¿Quién tiene derecho a hablar de quién? Que son estas discusiones postestructuralistas, postmodernas. Por caso, las mujeres no aparecen mucho en las etnografías mexicanas de antropología, bueno, en los museos tampoco, salvo en un lugar residual, no están apareciendo actores nuevos. Por ejemplo, los mushes de Oaxaca, diversidad sexual, tampoco los hemos discutido. Los niños, los jóvenes, no tienen tanta representatividad. Es decir, hay que visibilizar ciertos actores sociales en los mundos antropólogos, me parece. Bueno, esto es lo que me refiero, que se utiliza como un espacio informal de enseñanza de temas de antropología. Y estas cosas que es la apropiación, es decir, que ya se ha estudiado lo suficientemente, que nosotros creemos, pensamos que es posible estudiar, hacer antropología de otra manera sobre el público, ¿no? Porque además son públicos. La recepción de visitantes a museos es alrededor de 2 millones, 1,5 millones, dependiendo de los chicos, a los que pagan o los que solo entran al baño, pero de todos modos están utilizando los espacios del museo, ¿no? Y además un marcador, por ejemplo, de los fines de semana, ¿no? La gente dice, nos vemos en la vida del sol el domingo, ¿no? Entonces ya forma parte del paseo de Tepet, y cuando recibimos un extranjero y vamos a la villa, Zócalo, a Garibaldi y al museo, no sé en cuál orden, pero casi, o a la villa, creo que siempre son estos lugares identitarios. Bueno, y esto que yo digo, es un concepto ya viejo de la antropología y la sociología, la exclusión social. Bueno, si vale la pena referirlo ahora, ¿no? Traerlo para decir, estamos haciendo exclusión. Por ejemplo, el caso de los negros no están representados en el museo. El problema es que es un museo de etnografía, pues los indios y los negros no son indios, y tampoco son objetos de desarrollo, por ejemplo, para la condición del desarrollo de los pueblos indios. Es un debate allí sobre las definiciones, pero que tienen de relevancia político-económica. Bueno, y esos serían términos generales. Ahí está algo que no habla mucho, la política cultural. Normalmente se habla de política cultural como la forma, cómo se pone en marcha la cultura a través de una institución. Sí, porque los museos marcan lo que puede ser arte fino, arte clásico o válido, ¿no? Eso vale la pena desestructurarlo y ponerse a discutir quién es el que debe de decir qué es lo que debe estar en el Museo Nacional de Antropología. Como nos ha dicho frecuentemente mucha gente, el museo ya no adquiere objetos porque no hay dinero, ni el dinero es finito. Entonces, el único presupuesto que tenemos es el no ser malito, ¿no? Que nos permite en ocasiones adquirir cosas. No decimos adquirir, sino que recibimos una donación. Pero la gente dice en ocasiones, nunca me imaginé que uno de mis objetos estaría en ese museo tan importante. Bueno, yo creo que hay que romper esa idea. Hay que decir que el museo es un lugar para todos los objetos, y si ustedes tienen algún objeto por ahí en su casa, no lo vayan a usar además tenemos un estudio de los acervos, hemos cambiado un poco la forma de mirarlos, de la iconografía, en fin, tenemos un proyecto ahí adentro también de textiles, visto de otra manera, como cultura material, como organización de mujeres, en fin, nos encantaría mucho contar con jóvenes, además, por ejemplo, hay otra forma de consumo. Nosotros, la mayor parte de los investigadores del museo, ya tienen bastantes años trabajando en el museo, entonces están muy alejados a las nuevas tecnologías. Esta relación de YouTube, las preguntas que llegan, los comentarios, digo, tampoco, o sea, estudia. Hay gente que está muy enojada, verdaderamente muy enojada, porque tomó un avión de Tokio para conocer un objeto en la sala maya y ese día estaba cerrada, ¿no? Sí. Tenemos una respuesta verdaderamente violenta, pero tienen toda la razón, porque nosotros no estamos trabajando con esas ideas, ¿no? Por ejemplo, tenemos visitas virtuales, que muchos de nosotros tienen, porque la plataforma informática es complicada y muy, muy cara, ¿no? Pero podemos empezar a trabajar en este tipo de comunicaciones. Ya está. Bueno, esto es lo que haría el conocimiento, cómo aplicar todas estas técnicas de investigación. Ojalá tengan una pregunta. Muchas gracias. ¿Preguntas? Para saber. No sé ahorita los pasados, pero en el museo fue mucho gusto. Yo he vaciado aquí los niños que yo sabía, porque ya estoy ahí, en el espacio, o en el museo de antropología. Ah. alguna otra forma. Sí. Sería como entonces también la posibilidad de explorar el terreno de la recepción, o sea, de la recepción cultural. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De Alejandro Lomaco González Conceja, arroba imah.com.mx. Sí. Yo cuando más o menos al presupuesto y al financiamiento de los proyectos, eso lo, no sé si me puedan hablar un poco ya de la entrevista, cómo es cada proyecto. Bueno, en principio aquí lo que nos interesa es que los profesores un poco les presenten cuáles son las rutas de investigación, los temas. Hay un recurso que tiene el departamento que será, digamos, para apoyar los trabajos de campo de ustedes, pero bueno, consideramos que ahora es mejor que ustedes un poco tengan como que todas las ideas y en función de las ideas ustedes tomen una decisión de qué es lo que quisieran investigar en estos proyectos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Más o menos, ¿cuántos son los lugares que se están tomando en cuenta para ofrecer para trabajo de campo? Pero si quisiera un número, más o menos 24 lugares. Entonces, ¿cuántos? Bueno, en principio, su generación. Estamos hablando de 60 lugares, o sea, no habría ningún problema. Ustedes tendrían, digamos, espacio en alguno de los 5 proyectos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es, digamos, los créditos que hemos cubierto. Porque, digamos, si no somos alumnos regulares, no vamos a estar en condiciones de inscribirnos al proyecto. Acuérdense que necesitamos haber acumulado 168 créditos, lo cual significa que no pueden haber o no pueden deber más allá de 2 materias, porque si no, el sistema de servicios escolares no nos va a permitir inscribirnos, ¿no? Entonces, digamos, con esto quiero decir que no hay ningún problema, digamos, de disponibilidad de espacios, ustedes van a tener, digamos, cabida en alguno de los proyectos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en caso de que alguno de los, bueno, de que tengamos como intenciones personales hacia otras direcciones, hay pues la posibilidad de, digamos, de añadirse como a un equipo de trabajo desde una intención como personal para elaborar un proyecto. A ver, en principio, se está refiriendo a trabajos de campo individuales, ¿no? Hay que recordar que esa figura no existe, porque la calificación se la tienen que asentar a alguno de los 5 proyectos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar inscritos en alguno de los proyectos para poder tener la calificación. Acuérdense que nuestro trabajo de campo, a diferencia de otras instituciones, tienen créditos, ¿no? Porque nosotros consideramos que el trabajo de campo es fundamental, digamos, en la formación de ustedes, ¿no? Entonces, en principio, tendrían que estar inscritos en alguno de los proyectos. Sí, sí, pero me refiero a qué pasa con las intenciones, o sea, si está con intenciones, o sea, o digamos, atracciones hacia otros ámbitos de estudio que no se presentan, o sea, tendríamos que forzosamente incluirlos, o hay la posibilidad de extender, digamos, o abrir, no sé, como más horizontes para nuestras intenciones, digamos que nuestras expectativas ya como cartitas personales. Mira, lo ideal es que estén inscritos en estos proyectos, ¿no? Porque no vamos a abrir más en esta. Nosotros hacemos esfuerzos muy grandes para ofertar 5 proyectos en cada, digamos, cada año, ¿no? Siempre, digamos, hay la posibilidad de que no necesariamente se trabaje, digamos, en alguno de los ejes de los proyectos, pero que, digamos, tengan cabida en alguno de estos 5 proyectos. Con esto te quiero decir que no podemos tener más digamos, que los profesores estén trabajando ahorita otros temas que, digamos, eventualmente pudieran, digamos, acoger mejor, digamos, en sus expectativas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, con respecto a la entrevista, vaya a ser una entrevista. Miren, en principio, un poco para organizar mejor esto, lo que podríamos hacer es que yo hablo con los profesores y afuera de la de las oficinas del departamento, los corchetes, podemos poner en los corchos, perdón, podemos poner, digamos, un poco los horarios y los días que pueden, digamos, tener ustedes las entrevistas con los profesores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos mucho a los 5 profesores. Gracias.